bueno, cómo va la prestación del servicio. Martín, buenos días, Américo te saluda desde Radio Encuentro, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Queríamos saber, tenemos entendido que han tenido bastante trabajo de rescate el fin de semana, ¿es así? Sí, venimos trabajando, en realidad el operativo de seguridad de las playas viene trabajando muy bien. En realidad hay playas que se están comportando por ahí en forma más brusca, por algunos chupones o cosas que están pasando en la playa, las cuales hacen que los chicos y los compañeros guardavidas tengan que hacer rescates, y solamente con la prevención por ahí no alcanza por la cantidad de gente que estamos teniendo en el balneario. El fin de semana fue bastante particular, ¿no? Por la fiesta y, bueno, muchos turistas y vecinos que habitualmente no concurren al mar. Yo creo que ha sido un verano particular. La gente se ha abocado mucho al mar, más que años anteriores. Y creo que fue continuo. Los días lindos han explotado literalmente las playas nuestras, por suerte. Y por suerte todos los han salido a la perfección. ¿Qué cantidad de rescates han tenido? Por lo menos hasta la semana pasada que habíamos hecho el recuento, estábamos casi arriba de los 50 rescates. Claro. Recién hablaba de chupones que hay en el mar. ¿Se ha modificado en relación a años anteriores las características que tiene la boca o las playas que están cercanas, el picoto, etcétera? No, hemos tenido mareas extraordinarias que van cambiando continuamente las playas. La playa que nos quedó más complicada es la de playa intermedia, que es la que está enfrente al casino, en el cual hay muchas piedras, se hace una lengua larga, y bueno, lamentablemente ahí cuando está la marea alta y está bajando, ahí se hacen unos grandes chupones, en los cuales los chicos por ahí, es una playa muy familiar en la cual va mucha gente, sí. Y lamentablemente los chupones se activan o se desactivan en el cambio de marea. Los chupones, para la gente, vamos a explicarles que es un agua que retoma hacia el mar, que quiere volver, y bueno, y ahí hace como un chuponcito hacia adentro, y lo que puede ser un baño divertido, en un segundo se puede complicar. ¿Cuáles son las recomendaciones que se les da habitualmente a quienes veranean allí en el Condón? Yo creo que primero, respetar los códigos de bandera, llegar y ver los códigos de bandera que hay. Segundo, respetar las indicaciones de los guardavidas. Por ahí estamos continuamente, nosotros entendemos que la gente que está de vacaciones y nosotros estamos trabajando, y por ahí poner los límites no queda bien visto, pero bueno, creo que hay que respetar un poquito más a los guardavidas, que eso hace que respeten un poquito más su propia vida, ¿no es cierto? Claro. Y nada, después tratar de no perder de vista a los chicos. Hemos tenido una cantidad de chicos perdidos, cada vez más chiquitos, de 3-4 añitos. Es tremenda la cantidad de chicos perdidos que hay, porque en realidad es un segundo que te descuidas, deja de mirar a tus hijos y bueno, desaparecen. Creo que, bueno, es el tema estamos teniendo muchos problemas con el tema de los perros en zona balnearia. No, directamente no van, no lo llevan atado. Hemos tenido un inconveniente que un pibe mordió a una persona, o perros peleándose entre ellos. Creo que por ahí viene todo el problema que estamos teniendo este verano, más que nada. ¿El tema curaciones han tenido muchas, o eso es más que nada en el río? No estamos teniendo muchas. ¿También? Los chicos de Lobería, los chicos de Picoto Lobería, con el tema de los piletones, están trabajando muy bien los chicos de los guardavidas que tenemos en Lobería, también haciendo prevención continuamente con el tema de los acantilados. Hemos tenido también muchos derrumbes, y la gente no lo entiende, y los chicos van y le explican que tienen que salir debajo de los, y por ahí son tratados mal. Pero bueno, creo que los chicos están haciendo un gran trabajo, tanto en Lobería como en Bonita, con el tema de la prevención de los acantilados, también los chicos de Picoto y de Faro. Pero bueno, la gente por ahí le falta tomar conciencia de lo peligroso que es estar abajo de un acantilado. Claro, seguro. El tema de pescadores y que por allí dejan muchos de sus elementos en la costa, ¿esto también los ha perjudicado o ya pasó esa etapa que suele ser los primeros días de la temporada? Ya medio que hemos pasado la etapa, pero bueno, creo que por lo menos este verano los pescadores han estado un poquito más tranquilos. Y están respetando mucho su espacio por ordenanza, donde les queda el espacio para poder tirar la caña, así que por lo menos en la parte nuestra del mar ahí, lo que es central tiene también el costadito y respetan y va a ir a decir de la, si tienen que correr su zona y no tienen problema. Sinceramente no hemos tenido inconveniente con los pescadores, sí por ahí con los atlantes y kayak que se meten y bueno, por ahí no tienen conocimiento y la marea está bajando y se pone viento norte, y bueno, ya hemos tenido que meter la moto de agua que tenemos a nuestra disposición para hacer el operativo a buscar a los chicos que están pescando adentro con los atlánticos allá y no pueden volver. Claro, mira, ¿pasa mucho eso? Y pasa bastante, dado que parece algo sencillo meterse en el Atlántico, pero por ahí rota el viento, está bajando y sinceramente los deriva. Y si no sabés, si no tenés el conocimiento mínimo, la pueden pasar muy mal. Claro. Una cosa es entrar al mar y otra cosa salir también, ¿no? Obviamente. Son dos cosas totalmente distintas. Y por ahí la gente, yo creo que hay que empezar a respetar un poquito más el mar. No tener miedo, sino respetar. Uh-huh. Y porque la gente no lo respeta y bueno, y pasan estas situaciones. Uh-huh. ¿Qué cantidad de guardavidas están prestando servicios por turno en los diferentes balnearios? Tenemos un solo turno, que es de las 2 de la tarde hasta las 8. Uh-huh. Tenemos 36 guardavidas en el mar. Lo ideal sería que, o sea, con el tiempo yo creo que vamos a ir mejorando y ojalá se puedan empezar a poner guardias, pero bueno, hoy tenemos solamente el horario de 2 a 8. Está bien. Sabemos que han tenido algún hecho de delictivo en los últimos días. Contanos qué fue lo que ocurrió, sobre todo para contar que las herramientas con las que ustedes trabajan es para brindar seguridad a los vecinos. Sí, en realidad ya en el río habían ingresado y violentado los refugios del río. Nosotros todavía en el mar no nos había tocado. Ayer llegamos a tomar el horario de trabajo a las 2 de la tarde y el refugio de Cailoto había sido violentado y habían robado, bueno, la aleta, el torpedo, todo lo que es el material de los botiquines, en realidad todo lo que nos sirve a nosotros para trabajar. Uh-huh. Es una lástima que no se cuide, que no se valore el trabajo de guardavía rompiendo y violentando nuestros refugios, que son, en realidad es un bienestar para toda la comunidad que va de vacaciones al mar. Tal cual, es así. Bueno, ahí el mensaje dado. La última, Martín, para quienes están escuchando, recordanos cómo son las banderas, celeste, amarilla y negra, ¿cómo son? Sí, celeste es el mar bueno, roja y negra peligroso, dudoso, y después la roja que es prohibido bañarse. Bueno, muchas gracias, y seguramente estaremos en contacto para, bueno, ver cómo va la temporada también para ustedes, que son los que de alguna manera están a cargo de la prevención, sobre todo, y de la custodia ahí de las playas del río y del mar. Bueno, déjame más que nada agradecer a todo el cuerpo de guardavidas que está haciendo un trabajo excelente desde la avenida hasta las playas de Cailoto acá del mar. Están haciendo un trabajo excelente, con mucho compromiso y mucho profesionalismo, así que déjame saludar a mis compañeros guardavidas que gracias a ellos estamos teniendo una temporada excelente. Muy bien, muchas gracias, que tengan un buen día. Tengan un buen día, hasta luego. Hasta luego. La palabra de Martín Arenas, es el jefe de guardavidas.